Juan Carlos Paredes, y el día de hoy vamos a compartir un tema muy importante que usted obviamente ha estado muy interesado acá en la radio, o interesada también, sobre el tema del sueño de muchos puentealtinos y sueños que obviamente se pueden convertir en realidad. Viviendas Metropolitanas ha estado realizando una campaña de comunicación en la cual ha generado expectativa por parte de la comunidad en general acerca de modos de financiamiento, ubicación, tipos de proyectos, quiénes pueden acceder, requisitos, calidad de las mismas. Ante las preguntas de nuestros auditores que han hecho frecuentemente frente al desarrollo de esta campaña comunicacional, tenemos el gusto el día de hoy de compartir sobre Viviendas Metropolitanas acá en Puente Alto y su proyecto ubicado en Ernesto Alvear, casi esquina de Izaguirre, con don Pablo Martens. Pablo Martens es subgerente de marketing de Viviendas Metropolitanas, con quien vamos a tener una interesante conversación sobre los temas que a usted, amiga, a usted, amigo, que ha estado preguntando, le va a interesar. Por si fuera poco, esta conversación va a quedar grabada como antecedente para replicarla en una próxima oportunidad a muchos más amigos que están interesados en este tema de las viviendas metropolitanas. Pablo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y como lo conversamos previamente, antes de iniciar el programa, la idea es un poco es compartir y tratar de transmitir lo más posible que tenga relación con el cómo uno puede llegar a la casa propia, que para nosotros y para quienes te escuchan es lo más importante. Pablo, por favor, usted nos podría contar... ¿Cuál es el concepto que tiene Viviendas Metropolitanas acá en Puente Alto y su proyecto? Mira, básicamente nosotros lo que hemos querido es construir un proyecto habitacional, pero dentro de la comuna. Y cuando yo digo dentro de la comuna, es inmerso en la comuna, o sea, tratar de estar próximo a todo. Nosotros entendemos que es muy complejo para la gente vivir, ya tener el trabajo lejos, tener a los niños en colegios distantes, y aparte de eso tener una vivienda, una casa, o acceder a una casa que se encuentra en lugares donde prácticamente ni el transporte, la locomoción, la salud, hospitales, todo eso no esté accesible. Por lo tanto, nosotros hemos hecho un esfuerzo importante, hemos adquirido terrenos lo más cercanos a los lugares neurálgicos de la comuna, con el objeto de que en definitiva uno se sienta que en definitiva si está comprando, está comprando dentro y no está comprando en la periferia. Y eso para nosotros es muy importante, porque en definitiva la gente soluciona un problema y no se le suman problemas al comprar una casa. Hay una visión social de Viviendas Metropolitanas, de entender una realidad a la comuna. No es llegar y construir una casa, sino que hay un concepto. No es llegar y construir una casa, exactamente. Bueno, afortunadamente, por un tema de coincidencia que ha resultado, desde el año pasado, este esfuerzo que ha hecho la empresa por comprar terrenos que estén próximos a donde están todas las, se satisfacen todas las necesidades básicas de la gente, colegio, banco, qué sé yo, medio de transporte, el metro, en el caso puntual de Puente Alto, nosotros estamos a 5 cuadras del metro. Aconteció que el Estado está privilegiando estos proyectos y nosotros, por lo tanto, tenemos incluso la posibilidad de acceder a subsidios adicionales por el solo hecho de que estamos muy bien ubicados y que la gente, en definitiva, prácticamente caminando puede llegar al metro, en este caso puntualmente, a eso, colegios también. Eso es el tema del entorno. El entorno, que es muy importante. Cuénteme, ¿cómo son las casas de Viviendas Metropolitanas? Bueno, nuestras casas son casas que poco a poco las hemos ido modificando, las hemos ido ampliando, mejorando. Hoy día nosotros, todas nuestras viviendas tienen 3 dormitorios. La verdad es que nosotros no construimos viviendas de menor tamaño. Todas tienen 3 dormitorios. A excepción de San Bernardo, que es un proyecto distinto, el resto de nuestras casas son todas de 50,77 metros cuadrados. Todas las habitaciones van en un segundo piso. Y concretamente en el caso de Puente Alto, como yo te contaba al comienzo, estamos haciendo una modificación al proyecto que ya en primera y segunda etapa fue un éxito. Nos ha ido muy bien, la verdad que prácticamente no queda nada, o sea, creo que deben quedar 10 casas. Esa era la pregunta que quería hacer, ¿cómo ha sido la recepción? entre vivienda metropolitana y el público. Mira, estamos muy agradecidos, la verdad es que nos ha ido muy bien. Por un lado, la municipalidad nos ha apoyado, no hemos tenido ningún inconveniente, al contrario, siempre hemos recibido el apoyo. La gente ha preferido nuestro proyecto, yo diría que básicamente por lo que yo te comenté al comienzo, o sea, la ubicación. Es un proyecto que está aquí en Eizaguirre con el Alvear, lo que te, en definitiva, te digo, caminando. Yo muchas veces de la oficina vengo al proyecto porque tengo que visitarlo por distintas razones y yo tomo el metro y en la plaza de Puente Alto camino las 5 cuadras que me permiten llegar a Jardín Oriente. Pero lo importante, nosotros estamos haciendo modificaciones en la etapa que viene, porque como te digo, la 1 y la 2 ya está todo, prácticamente todo vendido, nos queda muy poco. Y en la tercera etapa nosotros estamos incorporando ciertos elementos que van a mejorar la casa, no solamente como construcción, sino que estéticamente se ve una casa mucho más bonita. Estamos incorporando el siding, que es esta cubierta blanca de material especial que uno lo ha visto en las casas en Canadá, en el segundo piso, que no solamente, como te digo, ayuda estéticamente, sino que lo protege mucho mejor en el invierno, tanto por el tema frío como el tema agua. La transforma en una mejor casa. Qué importante lo que usted dice, Pablo, con respecto a lo que es vivienda metropolitana. Pero también estuvimos conversando off the record sobre nuevas posibilidades acá en la comuna. Quizás no podemos dar mucho, pero sí podemos adelantar algo, ¿no? No, hay cosas, o sea, hay algunas cosas que se pueden ir cortando que ya son oficiales y de hecho las acaba de anunciar el Serviu, el Ministerio de Vivienda, hace unos días atrás, la ministra, con el objetivo que se ha puesto el gobierno de dar más empleo por un lado y por otro lado seguir apoyando a las familias chilenas con subsidios que permitan en definitiva solucionar su problema habitacional y que la gente pueda contar con una casa, una buena casa, bien ubicada, y la vivienda definitiva, ¿ya? Está saliendo un nuevo subsidio que está ya próximo a ponerse en marcha, que va a permitir que las personas compren un determinado proyecto sin necesidad de hacer ninguna postulación, sin necesidad de tener una ficha de protección social. El único requisito va a ser tener su libreta de ahorro, las 30 unidades de fomento, que hoy día equivalen a 650 mil pesos aproximadamente, que eso las pueden ir juntando durante el proceso de espera de que la casa esté construida, porque son proyectos que tienen que estar en verde, es un requerimiento del Serviu para fomentar la mano de obra, para fomentar el trabajo, porque esto va a implicar que la constructora tenga que contratar mucha gente para poder materializar estos proyectos de aquí a un año más. Bueno, la cosa es que todos quienes estén interesados en estos proyectos automáticamente se ganan el subsidio. No tienen que hacer ninguna postulación, no se tienen que preocupar de nada, solamente de tener su ahorro o ir juntando ese dinero en la libreta durante el periodo de construcción para completar las 30 UF y, por supuesto, no haber sido nunca, haber recibido un subsidio habitacional. Eso es muy importante. El Estado regala una vez el dinero y no dos veces. Entonces, con eso solo ya van a tener subsidio porque el proyecto se ve beneficiado automáticamente con el subsidio, todas las casas, automáticamente. No hay que hacer ninguna postulación. Ahora, yo creo que la gran pregunta que se deben hacer muchas personas es, ¿cuánto me va a salir el dividendo mensual? El dividendo mensual. ¿Hablemos de eso? Hablemos de eso. A ver, esa siempre es una parte, bueno, uno, es la gran parte. En una parte compleja, uno va escuchando las noticias, los últimos 4 o 5 meses... La banca en general, fuera de Chile y en el país también, se ha puesto mayores exigencias para acceder al crédito y ha ido subiendo las tasas. Los últimos días, gracias a Dios, las cosas han ido tomando colores diferentes. Y hemos ido observando que el Banco Central, de hecho entiendo que mañana, parece que mañana ya viene otra señal más de una modificación de tasa, una baja en las tasas, y los bancos ya están anunciando, el Banco del Estado entiendo que lo concretaba hoy día y nos iba a informar a través de las instituciones con las que nosotros trabajamos, pero ya van a comenzar una rebaja en las tasas. Y eso en la práctica implica, en lo concreto para quienes están comprando casa, que si ayer pagaban, tenían la opción de pagar 60 mil pesos, puede que eso va a bajar a 50 mil pesos, a 40 mil pesos, dependiendo de los la tasa que establezcan los bancos, pero vienen en baja, afortunadamente. términos concretos, si hoy día alguien desea comprar una casa, por ejemplo en el proyecto Jardín Oriente, con este nuevo subsidio, que al igual que el Fondo Solidario 2, tiene 420 unidades de fomento asignados al proyecto, básicamente porque se ha incorporado el subsidio a la localización, que como bien te conté lo tiene nuestro proyecto porque están todos bien ubicados, cumplen con ese requisito. Estos 9 millones de pesos que el Estado regala, más las 30 UEFs que la persona ha ahorrado, estos 650 mil pesos, estamos hablando dividiendo en el torno a los 45, 50 mil pesos mensuales. Que yo estimo que es un dinero, un monto que es, uno puede acceder a él, es pagable. Así es. Es pagable por una buena casa, como te digo, todas tienen 3 dormitorios, todas están próximos al transporte, a colegios, a los servicios de salud, bancos, o sea, en definitiva, no está perdida entre los cerros, sino que está aquí, dentro de la comuna, que eso es muy importante. ¿Y en temas de construcción mismo, de material? Bueno, esta etapa, que es la que se va a incorporar a este nuevo subsidio, son las casas nuevas, son estas casas que vienen con este nuevo elemento que yo te conté, que se llama siding, que es un elemento de recubrimiento para el segundo piso, que como te digo, son, uno lo ha visto seguramente en ciertas fotografías, se ocupa mucho en las casas en Canadá, que permiten impermeabilizar mucho mejor la casa, y además le dan un aspecto muy bonito, porque es una cubierta blanca muy bonita, que te permite una muy buena casa. Nosotros hoy día, es la etapa que viene, no es muy grande, ¿eh? Son solamente 55 casas que ya estamos vendiendo con eso. Eso salió a la venta hace un par de semanas atrás, pero viene una cuarta etapa, que esa se debiera estar nosotros implementando la venta de aquí a unos 3 meses más, y ahí estamos hablando de otras 300, 400 casas más dentro de la comuna. Lo estamos haciendo con los últimos terrenos que nos quedan en Izaguirre, en este caso, muy próximo a Ernesto Alvear también. Perfecto. Otra de las preguntas que hemos recibido es el tema de la seguridad. ¿Qué nos puedes contar acerca de la seguridad de Viviendas Metropolitanas en Puente Alto? Cuando tú me preguntas por seguridad en temas de, bueno, Puente Alto siempre ha sido muy marcado por el tema de la delincuencia o cosas así. ¿Pero hay algún sistema, un conjunto cerrado? No, a ver, nosotros lo que no hacemos es vender un condominio. Tú sabes que la ley 19.537 es la ley que en definitiva establece y organiza los condominios. Y en ese caso, cuando se organizan condominios, normalmente para cubrir ciertas necesidades como el riego de jardines, esto y una serie de otras, guardas y otras cosas más, hay que pagar gastos comunes. Entonces, desgraciadamente, eso siempre es un gasto adicional que no todo el mundo está dispuesto a cubrirlo. Entonces, es un poco complejo. Pero lo que sí ha pasado, y nos ha pasado, porque nosotros no hemos hecho ningún condominio, así que no tenemos condominio ni aquí, ni. Pero lo que sí pasa, y es muy real, y eso es muy fácil de materializar, es que como nosotros tenemos muchos pasajes, nuestros proyectos tienen muchos pasajes, la comunidad que vive en esos pasajes se pone de acuerdo, toma contacto con la municipalidad, que es un trámite bastante simple, y pide la autorización para poner cierro ese pasaje. Eso se hace en todas las comunas del Gran Santiago. O sea, uno lo va a ver en Las Condes, lo va a ver mucho en La Reina. En La Reina se caracteriza mucho por eso. En La Reina, en Las Condes. Entra el vecino con la llave, ¿no? Cada uno con su llave. Nosotros tenemos varios proyectos en Maipú que lo han hecho, y en San Bernardo también, ¿ya? Y como te insisto, solamente se ponen de acuerdo los vecinos que viven en ese pasaje, se pone una reja, se ponen de acuerdo todo en pagarlo, que es un monto bastante razonable. A veces salen cuotas de 20, 25 mil pesos por cada casa, o sea, es un monto pagable por una sola vez. Y cada uno tiene su llave, y para acceder a esa parte del proyecto, a ese pasaje en este caso, se hace con llave, y eso te permite una mayor seguridad. Te podría decir que por ese lado es lo que se puede hacer, porque nosotros no establecemos condominio básicamente porque va asociado a gastos que la gente se le complica un poco ir cubriéndolo. Está el tema de pensar entonces la comunidad desde el punto de vista integral de su casa y de su proyecto de vida también. Mira, hay un tema que es muy importante. Lo que tú estás diciendo ahora es muy, muy importante, y desgraciadamente yo diría que es un poquito, para ser bien honesto, güey, una cosa tiene que decir las cosas buenas y también las cosas malas. Yo creo que nos falta a los chilenos en general, y te hablo en general, en toda la comuna de Santiago, aquí no hay ninguna comuna que se salve, porque somos nosotros, y nosotros somos los mismos aquí y en todas partes. Nos falta un poco tocar la puerta al vecino y decirle: vecino, pongámonos de acuerdo en algo, mejoremos esto, hay excepciones, y nosotros lo hemos visto en la televisión, que de repente en algunas comunas, en algunos barrios de algunas comunas, se ponen de acuerdo y toman algunas medidas en conjunto por temas de seguridad. Pero no es lo común, no es lo habitual, y ojalá lo fuera. Ojalá la gente tocara la puerta del vecino, se pusieran de acuerdo y en definitiva hicieran no solamente por temas de seguridad, sino que por temas de riego, por temas de cambiar los árboles, por poner más áreas verdes. O sea, hay muchas cosas que en conjunto sale a veces muy poquito, pero ayuda al bienestar del día a día. Vamos, si es la casa nuestra, es donde vivimos. Podemos perfectamente mejorarla entre todos, no cuesta nada. Nos falta eso, ¿eh? Y eso es un tema que está siempre pendiente, y eso es solo iniciativa, ¿eh? Estamos conversando con don Pablo Martens, del Humano, lo Divino, y por supuesto también sobre proyectos de vida y también proyectos habitacionales de Viviendas Metropolitana acá en Puente Alto. Vamos a ir a la música y estamos de vuelta con ustedes, estimados amigos de la radio Puente Alto 107.7 FM Stereo. Muy particular también de la vida, es mucho más allá de una casa, es un proyecto de vida que ofrece Viviendas Metropolitana a la comunidad. Y también compartimos lo mismo, el mismo sentido de estar siempre listo, el recorrer nuestro país, el valorar nuestra idiosincrasia. Es que, como te dije, Patricio es Pablo Martens. Pablo Martens está con nosotros el día de hoy y esta es la segunda parte de la entrevista que estamos desarrollando con él. Por lo que hemos podido conversar, un hombre que le gusta la naturaleza, que le gustan las buenas relaciones humanas, que está en busca de potenciar y generar en las comunidades que forman parte de Viviendas Metropolitanas, la gente que una especie de cariño y aprecio por los proyectos de vida. Con Patricio tiene algunas ideas muy importantes, él ha viajado y trae como ideas de Estados Unidos, donde la gente cuida la casa, la valora, la quiere mejorar. Y también tenía algunas visiones, también algunas críticas, como por ejemplo sociales a nuestra cultura, que a veces las personas prefieren comprar cosas materiales que están de moda por sobre mejorar el proyecto de vida. Son las cosas que ocurren, ¿no?, en Viviendas Metropolitanas. O sea, así son las cosas que ocurren a todos, así eso. No dice relación con la empresa, o no dice ni siquiera relación con la comuna. Como lo conversamos, o sea, el gran proyecto para cualquier familia es la casa, y yo siempre he creído que está primero el lograr la meta. La compré, la tengo, es mía. Y lo segundo es, bueno, pero hoy día yo puedo invertir en ella, yo puedo mejorarla, yo puedo hacer muchas cosas, yo puedo transformarla en un lugar entretenido, agradable. En invierno y verano pensar que es el rincón para mis hijos. Vamos, los niños se van, o sea, van a estar aquí 12, 14 años, 15 años con nosotros, después van a andar con los amigos, lo vamos a ver muy poco, y a los 20, 25 ya no los vamos a volver a ver. Entonces hagamos, o sea, en mi cuento es hacer de la casa un rincón para uno, un rincón para la familia. Y ese punto de vista, yo como lo conversamos hace un rato, creo que uno debe renunciar a veces un poquito a ciertas modas. Es un poco triste a veces que uno está dispuesto a comprar el último televisor de marca, el lo último que salió y que está en las grandes tiendas. En circunstancias que el que uno tiene en la casa a veces está muy bueno, o sea, no tiene ningún problema, está impecable. ¿Qué les parece hacerte al otro? Versus invertir ese dinero, que no es poco, fíjate, no es poco dinero, en mejorar tu casa. Vamos, hoy día el concepto que hoy día, afortunadamente en Chile ha ido entrando y bastante bien, que es el concepto de hazlo tú mismo, el concepto que uno ve en Easing, Home Center, en estas grandes tiendas que se dedican a esto. Afortunadamente hay muchos chilenos que lo han hecho, pero nos quedan muchos que no. Y vamos, eso es una gran invitación a invertir en lo tuyo. O sea, invertir en tu rincón, en tu espacio, y el espacio tuyo y los que tú quieres. Y eso yo lo encuentro muy, muy, muy importante. ¿Experiencia de vida con este trabajo que valga la pena comentar y compartir con la comunidad, con los amigos? Mira, gracias a Dios, nosotros siempre lo comentamos, lo conversamos en la oficina, y también los vendedores lo hacen cuando reciben a los clientes que están solicitando información, cómo pueden acceder a los subsidios, cómo son las casas, si son sólidas, cuánto llevamos construyendo, y una serie de otras preguntas que siempre son naturales que uno las haga. Hay proyectos, algunos que se destacan más que otros, obviamente, por distintas razones, donde hemos visto que la gente efectivamente ha puesto mucho esfuerzo, le ha dedicado muchos fines de semana a su casa, a hacerle una mejor casa todavía. Yo te contaba en Maipú que tenemos el proyecto Sol de Maipú, que lleva ya varios años, un proyecto bastante grande, ya van 1.200 casas ahí. Uno puede observar que más de la mitad de ellas, la verdad es que son difíciles de reconocer, de la casa que originalmente los clientes recibieron a la casa que hay hoy día. O sea, es una casa estupenda. Hay realmente, uno ve el fin de semana, uno pasea a veces por los pasajes, va a ver un poco cómo está la cosa y se da cuenta cómo la gente está trabajando, que ponen cerámico, que quieren mejorar la entrada, que la entrada del auto, o que los cercos, o que hacer un Porsche para el invierno, los van cerrando ellos mismos. O sea, es una entretención del fin de semana. Muchas veces lo hace toda la familia o participan los hijos, lo que la transforma en un proyecto familiar entretenido, interesante y que los une. Y están invirtiendo ahí, pues, están invirtiendo lo que es de ellos. Y eso tiene un valor muy especial. Mucho más que a veces cambiar el televisor. Importante lo que tú dices, Pablo, a esta hora aquí en Radio Puente Alto. Estamos muy contentos, la invitación para la comunidad, para los amigos. Hemos trabajado durante este mes sobre estos temas, hemos estado difundiendo lo que ha sido la cuña promocional de Viviendas Metropolitanas. Sin duda, yo quiero invitarte a seguir en un futuro próximo abordando temas para nuestra comunidad, porque Puente Alto es una comuna, una ciudad, ¿ah? Tiene, ha crecido muchísimo, impresionante, 750.000 habitantes, el 2010 un millón de habitantes, imagínate. Y las necesidades son muy grandes. Entonces, entender que hay un señor que trabaja en el tema de las viviendas y obviamente tú tienes mucho trabajo, pero te das el tiempo de venir a compartir tus vivencias con la comunidad, y no solamente vamos a vender la casa, sino hablar de lo que ocurre dentro. Ya no es casa, es hogar, y eso es muy valorable y es muy rescatable. Me gustaría un mensaje para la gente. No, mira, yo personalmente trato de entender un poco lo que pasa en los proyectos cuando ya va llegando la gente, por dos razones. Primero, para entender qué es lo que podemos hacer mejor en el proyecto que venga. Por eso siempre uno tiene que ser autocrítico y ir viendo, mira, esto puede haberse hecho así, esto se puede hacer de otra manera. Y creo que desde ese punto de vista, comercialmente y como empresa, es necesaria la autocrítica. Y por lo tanto, por ese lado, me corresponde hacer las visitas que corresponden. Pero por lado también, ir entendiendo qué pasa con la gente y ir transmitiéndoselo al equipo de venta. ¿Y por qué? Porque los vendedores nuestros no solamente son efectivamente un vendedor que se dedica a promocionar, a ofrecer, a entregar información de las características de lo que nosotros estamos construyendo, sino que también es un gran orientador. O sea, eso nos ha ayudado, por ejemplo, la empresa, por el tema de los nuevos subsidios, a tener nuestra asistente social. Nosotros tenemos una asistente social que trabaja para la EGIS, que es nuestra, y que recibe las llamadas telefónicas de los distintos clientes que nos han ido comprando, porque obviamente tienen consultas sobre la etapa en que está su postulación al subsidio, temas que hacemos nosotros. Pero como yo te decía, los vendedores, nuestro equipo de ventas tienen que estar al día en un montón de temas, y tienen que ser como consejeros muchas veces. O sea, las personas llegan, tienen dudas, tienen inquietudes, y sobre todo la parte de financiamiento. Y son tantas hay varias opciones. Las opciones son distintas y dependiendo de cuál se tome, los escenarios pueden variar mucho. Afortunadamente, el equipo que nosotros tenemos, nuestro equipo de venta, es gente preparada, que lo único que quiere es que en definitiva la gente logre concretar eso. Como digo, eso nos ha permitido que nos vaya muy bien. Nosotros estamos muy contentos. Siempre hay problemas. Yo creo que no hay nadie que esté libre de tener algún problema y algo que se puede mejorar, sin duda. Pero en general nos ha ido muy bien. Nuestros proyectos han sido muy bien recibidos. Tenemos una cantidad importante de visitas los fines de semana. Y apunta básicamente a que la idea es acompañarlos, asesorarlos. Nosotros, como lo decimos en nuestra publicidad, no cobramos absolutamente nada por postular a las personas a los subsidios, no cobramos, y tampoco por lo que son todos los gastos operacionales de crédito hipotecario, tampoco cobramos. O sea, la empresa, son todo ese tipo de gastos los ha asumido, no se cobran, de manera que el cliente sienta que lo único que se requiere para llegar a su casa propia es hacer el esfuerzo del ahorro, dinero que va poniendo en su libreta de ahorro, lo idealmente en el Banco del Estado, que para nosotros nos resulta muy, muy cómodo, porque el Banco del Estado es un gran aliado en todo esto, y eso es todo. El resto déjese guiar por nuestros ejecutivos, que es gente preparada, que tiene el ánimo y la disposición a orientarlo. Y por ese lado, ¿cómo lo hacen? Lo hacen porque han escuchado a los clientes, a los que ya viven durante los últimos años, que le han manifestado también las cosas positivas, las cosas negativas, lo que se, y esa experiencia, esta retroalimentación del día a día, permiten a ellos ir transmitiendo cosas tan más frescas, cosas que sean una orientación real. Pablo, muy contento. Soy poco latero yo. No. Es que creo, mira, independiente del tema que estamos hablando, creo que podemos abordar muchos temas relacionados con la familia, con la educación. Y obviamente es increíble lo que uno puede sacar a partir del tema de la convivencia familiar en un proyecto de vida como es una casa. Entonces, se nota tu bagaje, tu experiencia en ese ámbito. Y creo que es una persona que está llena de vivencia y de cosas positivas para compartirla con la comunidad y con la gente que lo necesita. Y que la gente que busca una opción concreta y real. Porque todos sabemos que en el mercado inmobiliario de repente te ofrecen cosas que no son las concretas y que no son la apropiada. Pero me parece que estamos escuchando información de calidad y también una orientación bien clara. Mira, solo quiero saber una cosa. Yo creo que en materia de publicidad, yo trabajo en el tema marketing y publicidad, uno siempre debe considerar que en este caso concreto, estamos hablando de la casa propia, hay una parte que es la que coloca la inmobiliaria, cualquier sea esta inmobiliaria, y otra es la parte que uno tiene que estar dispuesto a colocar. O sea, no hay casa, no hay departamento donde uno no tenga algo que hacer. Puntualmente una casa, a diferencia de un departamento, es un lugar que invita a hacer muchas cosas. Los espacios están. Yo creo que uno no debe pensar, y creo que ese sería un gran error, pensar que uno entra a la casa, se va a sentar y ahí no hay nada que hacer. Al contrario, esa es una invitación. Esa casa puede ser una gran invitación a crecer en familia, mejorando, construyendo, ampliando, remodelando, o sea, haciendo tantas cosas. Y eso es muy, muy importante. No pensar que por el hecho de que la inmobiliaria te dijo y que la casa estaba prácticamente lista, eso siempre va a ser así. Uno siempre tiene que ser un poquito ambicioso. Y esa ambición, la sana ambición del construir para uno, también está como digo, en quienes compran. Y no sentarse esperando que todo lo va a recibir hecho. Hay parte de que uno debe colocar un poquito de lo suyo, que hace bien y ayuda mucho. Hay otras sociedades en distintos rincones de este planeta que así lo han hecho y han construido en lugares muy inhóspitos y lugares que uno hoy día admira. Y eso es simplemente porque ha habido ganas, ñeque, fuerza y deseos. Y deseos, pero que se transforman en algo real. No solo el sueño, sino que el sueño, para que el sueño pase, para que el sueño sea real, uno tiene que estar detrás, cateteando, molestando, insistiendo, levantándose temprano. El domingo ese, pues a veces conviene estarse más temprano. Yo tengo algunos problemas, desgraciadamente estoy malo para dormir tarde, no me aguanto. Yo ya a las 7:30 el domingo estoy lateando ya. No. Bueno, te esperamos en una próxima oportunidad. Ok, un millón de gracias por la invitación. Estamos muy contentos, hemos compartido y tenemos muy buen material para difundir acá en Puente Alto. Yo sé que vas a volver a estar a Puente Alto y de repente vas a escuchar la radio y te vas a escuchar. Me va a reír. Sí, va a ser muy, muy increíble esto, ¿no? Y aparte te vamos a enviar toda esta copia para que la empresa la tenga de respaldo de esta conversación que hemos sostenido el día de hoy. Bueno, confío que a ustedes les siga resultando todo bien y que la gente lo siga escuchando. Porque las radios locales son siempre importantes, porque habla un poco de la identidad de la comuna y en el caso de Puente Alto, que es una comuna que está creciendo y ha crecido muchísimo en los últimos años, es muy, muy, muy importante. A 1 millón de habitantes en el 2010. A 1 millón es bastante, una comuna. Y Valparaíso. Imagínate. En Latinoamérica, a ver, yo vengo llegando a Centroamérica, imagínate, no hay nada. O sea, Ciudad de Panamá tiene 1.400.000. La densidad poblacional más alta, sí. Desde Venezuela hasta el sur. No, es altísima. No hay nada que tenga más densidad poblacional que Puente Alto en el cono sur. Desde Venezuela. Comunalmente, es muchísimo, es muchísimo. Ha sido un gusto. Venezuela, que lo conozco vivo. Con ustedes, esta fue la presentación de Pablo Martens, Espacio Viviendas Metropolitana. Gracias, Pablo. Viviendas Metropolitana hace realidad sus sueños. Casas nuevas en un barrio consolidado, próximo a colegios, supermercados y servicios. Visite nuestros proyectos en las comunas de San Bernardo, Maipú y Puente Alto. Más de 100.000 personas ya han hecho realidad el sueño de la casa propia. Viviendas Metropolitana, la tranquilidad de vivir en lo propio. Un nuevo sueño hecho realidad. Visite nuestro conjunto Jardín Oriente en Ernesto Alvear con esquina Izaguirre, cercano a Metro Plaza de Armas, Puente Alto. Lo esperamos. Aproveche hoy los nuevos subsidios Servio. Más información en www.metropolitana.cl.